Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar. Salsonéalo, papá. No le cambie, no le cambie, que vamos a empezar. ¿Qué tal, amigos salseros? Un gusto estar con ustedes, soy Renzo Reyes. Hola, buenos días, soy Carolina Mena, empezamos salsoneando. Bienvenidos a este su programa, soy Estefanía Morales. Saludos chicos, mi nombre es Michelle Reynoso y bienvenidos a su primer programa Salsonea tu Mañana. Y bueno amigos, empezamos nuestro programa del 2018 con un programa dedicado al cantante de los cantantes. Así es amigos, el puertorriqueño Héctor Juan Pérez Martínez, o más conocido como Héctor Lavoe. El cantante, compositor y productor musical de salsa de 1970 y 1980. Para salsonear no solo su mañana, sino su 2018. ¿Qué tal si empezamos con Timbalero? Uno de los primeros éxitos de Héctor Lavoe como integrante de la orquesta de Willy Colón por edad por 1967. Vamos con el cantante de los cantantes, con ustedes, Héctor Lavoe. Campana mamá. ¡Catán!

Miren qué mundo.

También somos románticos, pero pensemos en lo nuestro. Nos enamoramos de nuestra tierra. La orquesta de la Perla del Pacífico, Clavison, le canta a Guayaquil Rumbero. No se olviden de seguirnos en Facebook, Salsoneando tu Mañana. Regale un like y comparta. En nuestras páginas encontrarán más publicaciones, más salsa y más sabor. ¿Qué tal si Héctor Lavoe nos habla más sobre su vida con una de sus canciones? Claro, desde sus inicios cuando era niño y luego cuando se convirtió en el gran salsero de la época, cuando tenía, ¿qué?, 14 años. Y suena El Día de Mi Suerte. Thank you. mamá se murió, oh, oh. Solito con el viejo me dejó, me dijo solo nunca quedarás, oh, oh. Porque me esperaba una enfermedad. A los 10 años papá se murió, después con mamá para el más allá, y la gente decía al verme llorar, no llores nene que tu suerte cambiará. Y cuando será, pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Óyeme, pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Esperando mi suerte quede yo, oh, oh. Pero mi vida otro rumbo cogió, sobreviviendo en una realidad, oh, oh. De la cual yo no podía ni escapar. Para comer hay que buscarse el real, aunque te acuñare la sociedad. A la cárcel me escribe mi amistad, no te apures que tu suerte cambiará, oye verás. Como dijo el grande, todo tiene su final, nada dura para siempre. Hemos llegado al final de nuestro programa. No se olviden, amigos, de seguirnos en Facebook como Salsoneando Tu Mañana. Póngale like, escuche buena salsa y comparta. Ha sido todo por hoy, gente bella, amigos salseros, saludos y abrazos y por un 2018 lleno de salsa y sabor. Bueno chicos, ha sido un gusto compartir este pequeño espacio con ustedes y nos volveremos a encontrar mañana. No se olviden que estamos en la radio 940M de 12 a 1 de la mañana. Fue un gusto. Nos vamos amigos, con ustedes Estefanía Morales. Chao. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Pero regresa mañana, mañana, mañana. Yeah. Ah, ah, ah, salsonea ya se va. Ah, ah, salsonea ya se va. Ah, ah, salsonea.